intense. Jenny faced the injection, kicking in. Feel the effects in a second. Pace is not like the rest. One more drop, it'll put a fucking hole through your chest. Like bam, now name your direction. Are you gonna go for the blue or the red one? Once you begin, ease your way in. That shit hits and you're in for the long run. Buenas, buenas, buenas. Bienvenidas y bienvenidos al programa número 81 de Pasen al Fondo. Hey, chase my supply. 81. 81. Octogenarios. He dicho 82 yo. Bueno, bueno, empezamos bien. Me lo han recordado hace nada, 30 segundos. No llega. Y no, yo he dicho 82. Bueno, el podcaster entonces conocido como Mente Alpargata, o sea, Gata. Pues sí, soy Gata y hoy en la mesa tenemos también a Lon. Hola, ¿qué tal? El que nunca falla. A nuestro Vietnam. El coñado moderado de izquierda, que ya no es tan moderado después de los debates electorales de Madrid, que propongo utilizar a partir de ahora el término fachatez cuando hablemos del partido verde moco. Y también tenemos a Eustaquio. Hola, buenas, lo que sea. Nuestro experto en cine. Experto, no. Bueno, no, aficionado fuerte. Aficionado premium. Pues hoy tenemos con nosotros, bueno, no ha podido venir ni Thor, que a última hora nos ha dicho que se encontraba mal. Nada que ver con la pandemia, pero... Recupérate. Está bien. Y al becario. Y al becario, que otra vez haciendo horas. Enfangado, que está. Está haciendo horas estas en la petroquímica, otra vez, una vez más. No ha podido venir con nosotros. Ya sabemos que el nivel de hoy, porque tenemos hay gente que entrevistar, pero si no, ya ha bajado. Que sin el becario esto perdemos escucha seguro. Seguro. Pero sí, lo has dicho bien, hoy sí que tenemos entrevista otra vez, una vez más. Y están con nosotros dos personas de una entidad colomense que llevan poco tiempo, arrancaron igual en el 2020, en plena pandemia, un poco arriesgado. Y es un grupo de jóvenes artistas colomenses que se llaman La Comuna Colomense, ¿no? Tenemos con nosotros a Andrea y a Laura. Hola, ¿qué tal? Hola, hola, hola a todos los que están escuchando ahora mismo. Bueno, nos pueden escuchar en cualquier momento, desde cualquier lugar. Hola, hola. Pues nada, queríamos conocer vuestra entidad. Que hemos visto que por las redes estáis muy activas y colgáis muchas cosas. Hay algunas cositas que ya habéis hecho el año pasado, de alguna exposición, no sé si era por internet, pero... ¿Tenéis cuenta en Instagram, en Facebook? No lo sé. Sí, tenemos de todo. Tenemos Twitter, Instagram, Facebook. Lo que pasa es que nos movemos muchísimo más por Instagram porque hoy en día es lo que más está golpeando fuerte. Nosotros tenemos abandonado Instagram. Justamente lo... Bueno, es que nosotros somos boomers. Ellos sí, somos boomers y tenemos Facebook. Tenemos Facebook. Facebook. Acabado en R. Bueno, pues explícanos un poquito cómo iniciasteis la idea esta. Bueno, ¿cómo nace Comuna Colomense? Nosotros nacimos con 4 integrantes que en ese momento no nos conocíamos en nada. ¿Y cómo nacemos? Nosotros somos 4 personas, ¿no?, que a nivel artístico queríamos desarrollarnos individualmente. ¿Qué pasa? Que somos unos bebés, no tenemos experiencia de nada. Y a la hora de pedir cosas tipo... montar una exposición individual, presentar proyectos o incluso vender alguna de nuestras obritas, pues era básicamente imposible. ¿Qué ocurre? Que viene Daniel de Gracia, que es uno de nuestros veteranos, nos coge a Rita Arbas Fernández, a mí y a otra antigua integrante, que seguro que volverá, y nos une a nosotros. Entonces, ¿qué pasa en ese momento? Nos cogemos los 4 y decimos, aquí hay que dar caña en Santa Coloma. Y bueno, de ahí nace Comuna Colomense. El único problema fue que fue en plena pandemia. Eso os iba a preguntar, ¿cómo recibís la pandemia con el proyecto así? Pues de una manera bastante interesante. Nosotros creíamos que por culpa de la pandemia se nos cerrarían aún más puertas. Pero gracias a esto nos metimos en el mundo de internet. Que nos hicimos nuestra propia página web y de ahí salió nuestro gran primer proyecto, que fue el KPSC. De ahí es donde vienen las exposiciones, que nos hablaba antes el compañero, luego una serie de entrevistas y, bueno, todo un batiburrillo, ¿no?, de cosas relacionadas con Santa Coloma, sobre todo artistas más veteranos, más jóvenes y luego también los fotógrafos. ¿De ahí qué pasa? De ahí viene Andrea, por ejemplo, porque ya empezamos a ampliar Comuna, nos hacemos un poquito más grandes en plena pandemia y empezamos a conocer a más gente como, bueno, Andrea, Sí, yo soy de las nuevas integrantes. Me he sumado con Raúl, con Ona y con Aina, que somos nuevos en la comuna. La comuna como que nos seleccionó de alguna forma a cada uno. Tuvimos una conexión con cada uno, ¿no? Por ejemplo, Aina es fotógrafa, ¿no? Necesitábamos en la comuna tener un poquito un registro de que somos un grupo de artistas, pero también somos un grupo de amigos. En el tema de artistas nos complementamos. Por donde no llegara uno, llegará el otro. Entonces, ¿qué pasa, no? Hoy teníamos, estamos hablando yo y Laura, ¿no? Pero también está aquí Aina haciendo unas fotografías, ¿no? De este momento. Siempre donde no llegara uno, llegará el otro, ¿no? A mí, cuando yo encontré a Comuna, yo era bastante nueva, sobre todo, bueno, en Santa Coloma. No como artista, mi trabajo es el arte, ¿no? Pero me encontré que gracias a ellos me puse al día en un segundo. O sea, venía de un bucle, de un huracán, y mis amigos, de pronto, artistas, cada uno con sus registros y sus historias, me podían alimentar lo que a mí me faltaba, ¿no? Como sería, ¿no? Las carencias, ¿no? En ese aspecto, ¿no? A ver, esas cositas que dices, ostras, yo no domino del todo el Photoshop. Uy, aparece un Raúl, aparece una Cristina, una Aina, ¿no? Que me hace unas fotografías. Porque una de esas cosas, lo que ha dicho Andrea, es uno de nuestros objetivos, ¿no? El coger a gente, especialmente Santa Coloma. Porque, bueno, ella lo ha dicho, ella viene de Barcelona y el movimiento que hay en Barcelona es brutal. ¿Qué pasa? Que nosotros como colomenses, nacidos aquí, empezamos a ver que en Santa Coloma no se movía nada. Es decir, nada. Nada siendo jóvenes, claro, porque los veteranos tienen su buen puesto. Pero nosotras, como gente nueva que ha entrado aquí, pues decidimos empezar con esto, más que nada para que el ayuntamiento también nos hiciera un poquito de caso. Que estamos aquí para golpear fuerte y hacer la piña. Exacto, y no puede ser que yo, por ejemplo, yo he comentado, soy nueva, ¿no? Pero ¿qué pasa con los artistas de Santa Coloma? ¿Por qué se ven obligados a exponer en Barcelona? Sí, que eso es una cosa súper habitual, parece que no, pero es aquí en Santa Coloma se habla mucho de que sí, que queremos hacer arte, queremos mover a los jóvenes, pero ahora la verdad nos tenemos que marchar de Santa Coloma para que de verdad se nos haga un poquito de caso. ¿Y el ayuntamiento os ha hecho caso, como estás diciendo? Hasta ahora sí, nos han cedido, pero a raíz de ser asociación, no como individuales. A raíz de ser asociación, ¿qué ha pasado? Que nos han cedido entrevistas con ellos, luego hemos podido hablar con Cultura, con Juventud, nos estamos moviendo un poquito. ¿Qué pasa? Que aún no hay ningún plan claro, simplemente, bueno, nos han dicho que todo muy bien, problema pandemia, y que poquito a poco a ver qué ocurre, rascando un poquito de las ayudas que nos puedan dar. Porque salas de exposiciones en la ciudad, ¿qué tenemos? Salas tenemos los centros cívicos, que es lo más fácil en teoría, aunque es muy difícil enviar proyecto y que te dejen el espacio, tan pesado a ti. Y luego tenemos a nuestro Cansistere, que es nuestra casita por excelencia, nuestra casa del arte. El Guggenheim de Santa Coloma. Totalmente. Sí, sí, sí. Que nos ha ayudado y nos ha abierto las puertas para poder tener un lugar. ¿Hay alguna previsión de alguna exposición próxima en Cansistere o por ahora solamente hay acercamiento? Pues ahora mismo os tengo que decir que es muy difícil entrar en Cansistere. Tiene una lista muy larga de artistas para entrar ahí y bueno, no sé cómo escogerán y tal a los artistas o los proyectos que les enviemos, pero por ahora nos hemos centrado más en el tema de los centros cívicos. Bueno. Porque bueno, es más sencillo para empezar, más que nada porque nadie nos conoce ahora y como somos tan bebés, pues intentamos primero escalar por estos sitios. Por ejemplo, de centros cívicos que ya hemos estado mirando y que hemos hablado ya con ellos, tendríamos, por ejemplo, el Pompeu Lab, el Centre Riu, el Mas Fonollar, por supuesto, que ahora está también por fin activándose. Lo que pasa que, problema pandemia, aún no hay nada en claro, no hay fechas ni nada por el tema de que no se puede estar dentro o que no se puede hacer una exposición como tal. Yo os quería preguntar qué tipo de disciplinas tocáis, si es solo visual, hay también literatura, qué ámbitos. ¿Hay algún perfil o simplemente es bienvenido todo o cómo es? Pues mira, en realidad Comuna empezó como un movimiento de arte plástico. ¿Qué pasa? Porque aquí tenemos a CAF, que es... que es de fotografía. Sí, acá, es de fotografía. Estuvieron aquí también. ¿Ah, sí? Sí. Ah, mira, toma. Luego tenemos, yo que sé, los coloristas, que son más tipo escuela. Luego tenemos también, yo que sé, tenemos de teatro, tenemos de danza, pero no de artistas plásticos. Y entonces, ¿qué se mueve? ¿Qué movemos nosotros? Bueno, yo soy artista plástica, yo soy Adena Andrea, y sí que... quería empezar un poquito con mi formación, pero realmente es mi experiencia. Yo mi primer graffiti lo hice con 12 años. El arte urbano para mí es cultura. Entonces, con 31 años, para mí yo me he desarrollado con el paste up y con el muralismo. Dentro de eso, pues me considero multidisciplinaria. Yo no soy capaz de hacer un cuadro si no cojo un lápiz, un rotulador, un spray, un acrílico, un óleo y lo que me pilles por delante, una tiza, luego lo barnizo, le meto látex. O sea, la multidisciplina, el no hay barreras, para mí en el arte es fundamental. ¿Qué es el paste up? El paste up viene de mucho antes, yo creo, que incluso que el graffiti. ¿Nos acordamos del gato negro? Del movimiento, del surrealismo, del absentita. ¿Sí? Pues bueno, ¿qué ha pasado ahí? Era el cartelismo. Paste up, ahora como street art, ¿no? Es un concepto, al fin de cuentas, ¿no? Es un concepto más. Viene de enganchar en la pared. Stencils. Sí, vendría de ese mundo. Y por eso yo lo englobo con cultura de arte urbano. Porque para mí tiene igual de peso un graffiti, un mural, un paste up, un stencil. O sea, son diferentes disciplinas dentro de una cultura de arte. Yo, si no tengo mal entendido, me has dicho también antes la Rita Herbás. Rita Herbás ha escrito un libro, sí, creo, ¿no? Sí, totalmente. Sí, vale. Es la mariposa que perdió sus alas. Sí. Aunque Rita también pinta. La mariposa que perdió sus alas, creo que es. La mariposa que dejó de volar. Ay, mi niña Rita, perdónanos. Porque perdió sus pero alas. Pero Rita, por ejemplo, es una artista que... Rita ha escrito 2 libros ya. Vale, Rita Herbás Fernández, lo que está es ilustradora... Catapum. Rita Herbás Fernández es una ilustradora de ilustración infantil. Vale. Y ahora mismo sí, tiene este libro que lo está moviendo. Ya es importante decir que está en su segunda edición y le están quedando poquitos. O sea que... Te iba a decir, esta mañana lo hemos estado buscando para comprarlo. ¿Sí? Esto, si nos estás oyendo, Rita, no lo hemos encontrado. Ah. Queríamos comprárselo a Hija 3 y no ha habido posibilidades. ¿Dónde se puede adquirir? Pues mira, lo podéis encontrar en el Carrer Major y, si no me equivoco, en la Casa del Libro lo podéis pedir que os lo traigan también. El Carrer Major, la tienda, ¿no? Sí, perdón. La librería del Carrer Major. Lo gritas ahí en el Carrer Major y viene. Que fue la chica, si no tengo mal entendido, que hizo el cartel de las últimas fiestas alternativas que se pudieron hacer. Ahí, ¿no? Le has dado. Totalmente. Sí, fue ella. Ahí está Rita, siempre con Santa Coloma, ha estado muy, muy, muy presente en muchos ámbitos. También es importante decir que está haciendo unos talleres en Montígalá, porque aquí en Santa Coloma no ha tenido muchas oportunidades para hacerlos a niños y que le están yendo muy bien. Y también está haciendo talleres a niños en diferentes colegios, empezando por el Colegio Primavera. Primavera en Fondo, creo que era. Aquí al lado, sí. Sí. Y bueno, está en constante movimiento. Pero también, por ejemplo, ya no solo tenemos a Rita como a nivel de ilustración, sino también tenemos a Ona, que es de las nuevas integrantes. Ella es una de nuestras bebés, que ahora se está formando en ilustración, pero de verdad tiene muy, muy buena mano. Y de Ona van a salir cosas maravillosas porque tiene una técnica increíble para lo joven que es y el poquito tiempo que lleva estudiando. Bueno, tiene 18 años. Claro, con 18 años hemos alucinado un poquito con el talento que tiene y está con nosotros y es una de las nuevas potencias de Santa Coloma con Comuna Colomense. Luego también tenemos a Daniel de Gramo, que él... Le mola mucho más la performance, también es ilustrador, pero él va más por el camino de la performance. Luego tenemos a Aina también, que es nuestra fotógrafa ya particular, Y luego está Cristina, que es nuestra... Bueno, Cristina es el pegamento que nos pega a todos porque nos ayuda con todo a nivel internet, a nivel Instagram, a nivel Twitter. Podríamos decir que es nuestra secretaria directamente. La becaria. La becaria, sería nuestra becaria. Full manager. Habéis dicho 7 u 8 personas, no sé, ahora he perdido la cuenta. Somos 8 en total. En total 8, sí. ¿No? Y, ¿pero la entidad está abierta a nuevas incorporaciones o...? Sí. ¿Sí? Sí, la entidad estamos abiertas en nuevas incorporaciones. Lo que pasa que pedimos gente que de verdad pueda utilizar su tiempo libre. No queremos a gente que les guste mucho el proyecto de primeras, pero luego a las 2 semanas pues no pueda implicarse. Porque realmente, bueno, vosotros sabréis que cuando se abre un proyecto nuevo se le tienen que dedicar muchísimas horas. Y nosotros, por ejemplo, nuestra modalidad de trabajo, como mínimo, quedamos una tarde todas las semanas, como mínimo. Y luego dentro del grupo, como tenemos diferentes proyectos, que aún no puedo decir porque están ahí, que pronto saldrán en la página de Instagram, así que estar bien atentos, hacemos diferentes partes de grupo, diferentes grupos dentro de donde estamos nosotros. Porque claro, hay gente que, por ejemplo, no puede estar metida en todos los proyectos. Por lo tanto, cogemos en plan 3 un proyecto, otros 2 un proyecto y funcionamos así. Ahí está. Lo que nosotros buscamos al final es compromiso. Hemos comentado que somos amigos porque, claro, después de tanto compromiso y de estar tan al día, nosotros hablamos a diario. O sea, desenvolupamos un proyecto y lo llevamos a diario. Y estamos en contacto a diario. Claro, somos una familia al final. Entonces, claro, sí que estamos abiertos a gente nueva, pero hay que ser presente de que es un proyecto que llevamos adelante tanto en conjunto como en individual, porque la comuna, crecemos como comuna, pero también la comuna nos acoge, es un espacio seguro, donde cuando ADN Andrea habló de mi libro, es broma, no tengo ningún libro, pero cuando vengo y digo, hoy tengo un día malo, ellos me escuchan y me aconsejan, ¿qué problema tienes? La web. Y sale un diseñador gráfico, me sale una fotógrafa, me sale una artista plástica. Y entonces ahí creamos un ámbito seguro de amigos que vamos a una misma razón. Vamos a un mismo... La unión hace la fuerza. O sea, la idea que sería desarrollar las carreras profesionales, personales de cada uno, pero en conjunto, ¿no? Exacto. Con un apoyo totalmente. Entre exacto. Todos. Bueno, con el único objetivo de coger a los artistas colomenses y hacerlos crecer como la espuma. En el ámbito de Santa Coloma, o sea, lo que has dicho, pero somos de Santa Coloma. Vale, porque aquí hemos visto que hay una, digamos, hay como una ceguera, ¿no? Aquí parece que no pase nada cuando pasa de todo y lo que pasa, ¿no? Yo que soy la más nueva, que vengo aquí y tal y digo, ¿cómo estáis todos exponiendo en Barcelona si aquí tenemos un montón de sitios y no nos están dando lugar? No. He visto que muchos, o algunos... habéis salido del IES Ramón Berenguer. Sí. ¿Os conocisteis allí o esto fue un día hablando en un bar, juntaron dos? Ah, pues yo llamo a fulanita, yo llamo a menganita. No, os cuento, porque de Ramón Berenguer es gracioso, ¿vale? Porque dentro de esto que decíamos que no se conocen muchas cosas de arte en Santa Coloma, yo nacida aquí... No sabía que teníamos un bachillerato artístico en Santa Coloma. Yo tampoco. Un moquimoqui aquí. Sí, sí, es bueno. Yo iba a ir a estudiar a Badalona hasta que alguien me dijo, pero si en Santa Coloma, sí, al Pau Argallo, hasta que me dijeron, pero ¿qué dices si en Santa Coloma tenemos un bachillerato artístico? Y tú cogiendo el autobús todos los días. Sí. Y era en plan, ¿qué me estás contando? Así que obviamente me fui al Ramón Berenguer. De Ramón Berenguer solo estamos 3, que soy yo, Daniel, que he dicho antes, y Raúl, que no lo he nombrado, pero es nuestro ilustrador gráfico, sí, es nuestro diseñador gráfico. Es que diseña muy bien, tiene una mano muy moderna además, muy actual. Lo que pasa que de Ramón Berenguer somos de 3 fechas diferentes. Yo soy del 94, Dani es del 95 y luego creo que Raúl es del... Raúl es muy joven. Del 99. Del 99. Raúl es bueno, un bebé. Perdona que te diga, pero que sois todas... Me siento soy tan viejo ahora mismo. Muy jóvenes. Bueno, yo de las nuevas soy del 89. Más, ¿eh? Venga, toma puñalada por si te faltaba. Yo voy a pedir que acabemos el programa con un glosario de palabras que se han ido diciendo, que es que no tengo ni idea. Sí, cuando hemos empezado a hablar en inglés yo estaba madre flipando. Mía, no. De ahí os podéis apuntar a mi taller y os hago una masterclass y os pongo al día a todos. Os hago una masterclass in the morning, vale. In the morning. Que podéis preguntar lo que queráis, ¿eh? Nosotros contestamos lo que sea. Of course. Of course. Hemos ido siguiendo, pero la verdad es que sí que tenéis... yo vi en vuestra página web, creo que era el Festival Confinado o Confifestival o algo así, o la estoy cagando. No, la estás cagando. El Encerrona Fest. Este. Sí, sí, sí, sí. Es verdad, no lo he comentado porque este fue realmente nuestro proyecto cero. ¿Por qué? Porque este sí que fue realmente que estábamos confinados, no sé si fue el segundo mes de confinamiento o algo así, que estábamos viendo que Internet estaba a fuego, así que decidimos coger nuestra página, una página nueva de Instagram y empezar a contactar con todos los artistas que podamos de Santa Coloma. No sé si llegaron a actuar 40 artistas o 30 y pico o algo así. Cada uno pues haciendo su movida, haciéndose un vídeo, un reel. Y bueno, lo que íbamos haciendo es que cada, creo que eran dos veces a la semana o tres, colgábamos un reel de estos artistas. Y bueno, aún está la página abierta por si alguien no la ha visto ya. Pues es muy interesante porque tenemos cantantes, tenemos gente pintando. Tenemos gente bailando, me parece que había uno al final. Sí, bueno, sí, aquí se fue de mano. Se fue de madre, se fue de madre. ¿Se puede acceder desde vuestra web a la obra? A Lancerrona Fest me parece que no. Tenéis que ir directamente a la página de Instagram de Comuna Colomense, que creo que ahí lo tenemos enlazado. Y si no, es tan fácil como buscar Encerrona Fest, que os saldrá directamente. Totalmente. Okay. Bueno, la verdad es que la pandemia... ha ido mal para muchas cosas, pero para el arte no sé si ha ido tan mal, porque la gente con internet se ha dado a conocer en muchos sitios. Tenemos varios casos de gente que han salido a flote con esto. Uh-huh. Bueno, vosotros sois un claro ejemplo, parece, sí, ¿no? Sí, la verdad que... sinceramente, yo creo que si no hubiera habido pandemia hubiera sido todo un pelín más fácil, la verdad. Lo que pasa es que la pandemia ha sido lo que nos ha dado el empujón para tirarnos directamente por el precipicio y empezar a volar, porque... si no, no nos hubiéramos activado, me parece, de ninguna de las maneras. Y si no los conocéis, yo sí que recomiendo que busquéis un vídeo de una intro de la familia Adams que hacen, que yo creo que es el top que podéis ver. Habéis dicho que tenéis proyectos que están a punto de salir, pero no nos podéis hacer ningún spoiler. Bueno, primicia. Uno sí que os puedo hacer, venga, ¿vale? No me matéis, no me cortéis el cuello, pero lo que sí que vamos a hacer, que saldrá muy pronto, es que... un podcast. Oye, pues mira, apuntamos la idea, ¿eh? Gracias a conoceros a vosotros. No. Lo que sí que vamos a hacer va a ser un cambio de 180 grados de nuestra imagen. Vamos a hacer algo totalmente diferente, pero tanto como logo, como manera de trabajar, como proyectos. O sea... de las cosas que hacíamos antes, vamos a hacer un cambio totalmente radical, que creemos que va a ser muy bueno para Comuna. Y bueno, quería darles las gracias a Raúl, porque es el que más nos ha ayudado en este cambio. Y bueno, nosotros ya lo sabemos, ya lo hemos visto todo, lo que pasa que solo queda publicarlo y que podáis disfrutarlo vosotros. Claro, yo creo que a través de la pandemia, ¿no? Como que Comuna se creó en la pandemia, ¿no? Y de pronto se ha encontrado con 4 integrantes nuevos y que todo el mundo socialmente estamos saliendo de esta situación. Entonces yo creo que Comuna ahora se está renovando en algún aspecto. O sea, no, bueno, más que renovando... ¿cómo sería la palabra? Evolucionamos. Reinventándose. No, reinventando no, porque creo que la idea siempre ha sido la misma. Hemos evolucionado. Se está, ¿cómo que diría? Cuando creas raíces. ¿Enraizando? Enraizando, ¿no? Sería como que está cogiendo una forma Enraizing. Enraizing. Que hemos llegado para quedarnos. Exacto. Eso queda claro. Entonces, se está implantando ya en la ciudad, quizá. Claro, sí. Entonces le estamos dando... Esto empezó con ellos, ¿no? Empezaron con la encerrona y venga, esto tiene futuro. Y hemos llegado ahí 4 refuerzos Raúl ha tenido muchísimo que ver como diseñador gráfico, ha cambiado la imagen. Yo tenía ganas de comentar también con eso, ¿no? El tema de las imágenes. Y claro, vienen nuevas. Entonces, venimos para quedarnos y para ver, bueno, que nos sigáis y veáis nuestra evolución, que tenemos mucho que ofrecer. Pues tenemos muchas ganas de verlo también. Luego, habéis tenido problemas, lo habéis comentado antes, claro, toda la situación esta de la pandemia, los centros cívicos cerrados, os reuníais en los centros cívicos. No, ¿no? En realidad, cuando éramos cuatro, nos reuníamos en casa de una de las integrantes. Y lo que pasa que los cuatro nuevos se unieron ya cuando salimos del confinamiento principal que tuvimos, ¿no? Que no podíamos ni salir de casa. ¿Qué pasa? Que como éramos ocho, teníamos un problema, porque en teoría no se podían hacer reuniones. O las hicimos por separado. Bueno, y en sitios ambientados. Por Jitsi, ya sabemos. Ya. A ver, que lo hicimos en parques, sí, que quede claro. Totalmente. No, no, legalmente, legal. Lo hicimos en parques con mascarillas y nos presentamos todos así. Sí. Porque sí, nadie se sintiera mal. Lo que pasa que, bueno, claro, el tema, también intentamos el tema vía online. Que eso sí que lo intentamos al principio, pero no vimos que no es lo mismo. No es muy difícil hacer reuniones con ocho personas por una cámara. Lo que pasa que, bueno, eso, intentábamos mantener las distancias, no está tampoco mucho rato por el tema de estar ahí todos juntos. Y ya está, la cosa ha ido tirando bastante bien porque nos organizamos muy bien. Eso es tochadadí. Sí. Y bueno, hasta ahora, no sé, creo que estamos rodando cuesta abajo y sin frenos. Cuesta arriba. Y wow, y van a llegar cosas de verdad muy, muy divertidas y muy interesantes. Pues muy bien. Ya para terminar, si queréis ponernos una canción así para escuchar todos. Pues mira, lo hemos estado hablando porque queríamos poner una canción así cachondilla. Y no sé si conocéis el grupo de Las Bistec. Sí. Sí, ¿no? Sí, mis niñas, claro, que se han claro. separado hace poco. Qué rabia me dio cuando me enteré de la idea. Y quería que pusierais el de Las Bistec, la canción de Historia del Arte. Vivieron con unas Ahí va. Dórica, dórica, jónica, jónica, corintia, corintia, corintia, corintia. Dórica, dórica, jónica, jónica, corintia, corintia, corintia, corintia. Historia del arte, penes con pincel, famosos, blindaje, sin píxel con papel. Da Vinci, Botticelli, el Bosco, Caravaggio, Rubens y Tiziano, el Greco y Velázquez. Que si sombras, que si luces, que si colores, que si cruces. Y las frutas, que pesa Monet y los pins, que pesa Manet y las flores, que pesa Seurat y los puntos, que pesa Picasso. Oh no, otra vez tú. Oh no, otra vez Warhol. Oh no, otra vez tú. Oh no, otra vez Tapies. Oh no, otra vez tú. Oh no, otra vez Goya. Oh no, otra vez tú. Oh no, otra vez tú. La maja desnuda, la maja vestida. La maja desnuda, la maja vestida. La maja desnuda, la maja vestida. La maja desnuda, la maja vestida. Griegos, romanos, son todos humanos. Griegos, romanos, son todos humanos. Mientras vivieron, columnas construyeron. Mientras vivieron, columnas construyeron. Dórica, dórica, jónica, jónica, corintia, corintia, corintia, corintia. Dórica, dórica, jónica, jónica, corintia, corintia, corintia, corintia. Historia del arte, penes con pincel, famosos, blindaje, sin píxel con papel. Da Vinci, Botticelli, el Bosco, Caravaggio, Rubens y Tiziano, el Greco y Velázquez. El falo es tendencia en todos los museos. No me quedan euros para ver algo tan feo. Qué feo, qué feo, para ver algo tan feo. Se ha alzado una mujer y ha plantado un pino. Cecilia es su nombre, ex de homo, es divino. Oh no, otra vez tú. Oh no, otra vez tú. Oh no, otra vez tú. Oh no, otra vez tú. Oh no, otra vez tú. Oh, no. otra vez tú, oh no, otra vez tú, oh no, otra vez tú, oh no, otra vez tú. And now, the news. Como estamos grabando en San Jordi, empezaremos con una noticia relacionada con la lectura. Se acaba de crear el Club de Lectura Feminista de la CIBA, Genealogías Feministas, para dar a conocer algunos de los libros fundamentales de la historia del feminismo. ¿Estás hasta los cojones que se relacione Santaco con el cultivo de marihuana? ¿Crees que no deberíamos dar bola a esas noticias? ¿Crees que da mala imagen de nuestra ciudad? Pues te jodes, que aquí traigo otra. Detienen en Santa Coloma a uno de los jefes de una banda, de una mafia china que cultivaba 40.000 plantas y amasaba más de 6 millones de euros. Marihuana, Enrique Tomás. El Área Metropolitana de Barcelona y el Ayuntamiento de Santa Coloma presentan la creación del primer refugio de la biodiversidad del río Besós. Hay previsto la creación de guamols, prados naturalizados y unas estructuras para que los peces puedan remontar el río, como si esto estuviera lleno de salmones. Pero recuerda, Nuria Parlón, la ecología sin lucha de clases es jardinería. Y acabamos con Valentín Wallace, que vuelve a la carga con doble sesión el 9 de mayo en Carro de Baco, en la calle Santa Yema. Entradas en la tienda y en la Taula Bella. Precio 6 euritos. Y felicitar a los compas de Infograma por su edición en papel coincidiendo con el Día de San Jordi. Muy bien, ¿no? Otra vez, 5 o 6 noticias. Las he contado, pero no las he apuntado otra vez. Cuatro. A mí la que me ha sorprendido y la que es... me parece súper bestia la de la mafia, ¿no? Que manejaba un montón de... Hemos negocio, ¿no? Hemos contado rollo de... Bueno, de plantaciones ilegales y tal, pero esto pinchar ya... Pinchar la luz para la plantación. Esto ya era otro nivel. Esto era otro nivel. Tenían 13 naves en diferentes sitios, no en Santa Coloma. Badalona también, habían varios sitios. Sí. Y les pillaron con 600 kilos de cogollos secos. O sea, es mucha hojarasca eso, kilos, ¿eh? 600 kilos. Y eran dos clanes. El Lin y el Feng Wei, que se asociaron para formar un rollo cooperativa. ¿Cómo has dicho? ¿Lin? Hombre, pero no era cooperativa, joder, siempre le veis lo malo. El Lin y el Feng Wei. Hicieron una cooperativa de la matuja, ¿no? Invertían 100.000 euros por nave entre cinco socios capitalistas. Y al cabo de unos meses, cuando empezaba a dar negocio a estos periódicos, empezaron a repartir beneficios. Y luego una coña que me ha hecho muchas gracias es que los Mossos han dicho que, como con esto de la pandemia la peña lleva mascarilla y eran chinos, el seguimiento ha sido el doblemente difícil. pero o sea, parece que estoy contando un chiste, pero es verídico, ¿eh? Porque se ve que a lo mejor seguían a un pavo ahí lo perdían siguiéndolo, ¿no? Y después iba el tío, se quitaba un momento la mascarilla y claro, le faltaban los dientes, coño. O sea, el que estamos siguiendo tenía 30 años este. O sea, que parece un chiste pero que es verdad que lo han dicho los Mossos, que yo no digo nada si me pasa eso, vamos. Es noticia. Me encanta el tono que le has dado, ¿eh? Cada día estamos más cerca de Radio Teletaxi, ¿eh? Justo Molinero, allá vamos. Tiembla Radio Teletaxi. Pero vaya negocio, o sea, 13 naves. Distribuían en toda Europa, ¿eh? Y, sí, a tope. 13 naves y 100.000 euros por nave de inversión. Bueno, es que una estructura así, en plan... Es que los chinos, si quieren, cuando se ponen, lo hacen bien. Lo hacen bien, Los chinos, si se ponen para algo... Bueno, pero tenía que oler eso. Según abres la puerta, tienes que salir ya contento. En este caso, no sé si ponerse sería la palabra más adecuada, ¿eh? ¿Qué más ha comentado? Es que, bueno, lo del parque fluvial... Que, o sea, me ha parecido un poco... La de la biodiversidad, ¿no? Sí, como si esto fuera el Amazonas. O sea, no, pero eso está guay, porque ahora mismo llevamos unos programas hablando de nuestra nutria Parlón y del flamenco, pues bueno, ya está bien, ¿no? Ahora ya tenemos un espacio que está un poco más controlado y no se podrán... Por lo visto, quieren hacer un corredor ecológico desde Collserola, pasando por la Serra Marina, y llegando al litoral, pero vamos, como si esto estuviera, yo qué sé. Pero escucha, eso es una propuesta de la plataforma de Serra Marina y Cansan de hace 40 años, o sea, de que hubiera un corredor ecológico, de que uniera la Serra Marina con el río, y siempre nunca se ha hecho caso. Y luego, claro, el PSC tiene la magia siempre de soltar las propuestas que llevan reivindicándose hace muchos años de como si fueran suyas. Es como... ¡Que tenemos lo que queremos! Exacto. Sí, son unos magos, son unos magos. Son unos cracks. Bueno, la verdad es que llevamos dos cosas de la plataforma que se han puesto ya que se han hecho realidad ahora y también con medallita puesta, ¿no? El Kanzam, que parece que... Por la segunda fase, pero ya veremos a ver qué hacen ahí. Bueno, pero por lo menos se arranca ya, las vallas se quitan, sí. Que era una de las cosas, y ahora el Parque de la Biodiversidad, que yo creo, a mí me parece que es un buen rollo. Lo que ya veremos... Lo que tardamos en llenarlo de bicicletas con gente con neopreno y látex. Lo bueno que la Nuria Parlón decía que esperaba que se visitara por 2 millones de personas al año. Hay que recordar que Barcelona, antes de la pandemia, batió récord de visitantes y fueron 12 millones. Y ella dice que va a haber 2 millones de personas. El delta del Llobregat. Que me dirás tú si tiene atractivo entre el aeropuerto y el puerto. Pero está guapo. Ya, pero está entre el aeropuerto y el puerto. Quiero decir, un entorno menos favorable imposible. Y hay mogollón de gente visitándolo y eso que está lleno de canales artificiales. Tiene un atractivo, ¿eh? El ver aterrizar los aviones a mí me mola. O sea, te pones allí en verano cuando venían aviones. Te ponías allí y cada minuto un avión por encima tuyo. No, era tragar allí petróleo, claro. pero que es bueno, chulo. Bueno, hay que coge las naves industriales y que coge aviones. Sí, sí. Pues, ¿y después qué más has sacado? ¿Qué más temitas has sacado? Bueno, nada, el grupo este de lectura feminista, que también me ha hecho un poco de gracia porque el rollo es como, ¿sabes cuando veis una película americana que se juntan las mujeres en una casa a comentar un libro que se han leído previamente? El club de lectura. Sí, el típico, que yo creía que esto era de las películas, pues el formato es igual. Bueno, aquí lo hacemos con una peli, cada programa, ¿eh? también te digo. Y lo grabamos, que es peor. Sí, sí. Bueno, muy bien, pues está calentito el tema. Bueno, hablando de películas. Sí, pues si queréis vamos a la sección de cine ya. Venga, pues arrancamos con una nueva butaca del fondo. En el anterior programa os di a elegir, bueno, más que dos películas, 2 años. Una opción era... el año 1990 y el otra era el año 1999. Ganó por mayoría absoluta el año 1990, así que vamos a hablar hoy de uno de los nuestros. Que yo recuerde, desde que tuve uso de razón quise ser un gángster. I know I'd go from rags to riches if you would only say you care. And though my pocket may be empty. Bueno, dirigida por Martin Scorsese y basada en el libro biográfico de Nicolas Pileggi, uno de los nuestros, Goodfellas, en su versión original, describe la historia de Henry Hill, un operario de la mafia neoyorquina dedicado a la extorsión y al trabajo más, vamos a llamarlo, de calle. En ella nos cuenta el ascenso y declive de este y otros personajes que lo rodean, como Jimmy Conway, Tommy DeVito, Karen Hill o su jefe Paul Cicero, interpretado respectivamente por Ray Liotta, Robert De Niro, Robert De Niro, Joe Pesci, que hace un papelón aquí, Lorraine Bracco y Paul Sorvino. Uno de los puntos fuertes de la película es el ritmo frenético que está dado por los recursos cinematográficos que utiliza Scorsese, pues tales como la ruptura de la cuarta pared. Ese plano secuencia de 3 minutazos casi, en el que vemos a Ray Liotta y Lorraine Bracco entrar por la puerta de servicio del Copacabana con un montón de extras que me parece una hora de coordinación, vamos, faraónica. Luego también pasa a pausar la imagen mientras el narrador continúa hablando o incluso a cambiar el narrador en mitad de la peli. O sea, la historia la está contando Henry y llega un punto en que pasa a hacerlo Karen y luego vuelve a tomar Henry. Bueno, un recurso que no es muy habitual y menos para esta época. Y bueno, sobre todo destacar el trabajo de Thelma Schoonmaker, que es la montadora habitual de las pelis de Scorsese y sin la cual pues su filmografía no tendría el ritmo y el pulso que tienen. La verdad es que el trabajo de montaje y edición ha estado muy injustamente denostado durante bastante tiempo, hasta hace bien poco. y esta gente, estos montadores y sobre todo montadoras, son las que imprimen el alma a todas estas historias. Y bueno, esto es un temazo, da para otra butaca. Pero bueno, como decían en Conan, eso es otra historia. Y bueno, otro punto fuerte de la peli es la banda sonora, que ahora tenéis de fondo, seleccionada por el propio Scorsese, en la que cada canción corresponde con el año de lo que está sucediendo en la pantalla. Y ahora, bueno, me centraré en Henry Hill, pero en el Henry Hill que no vemos en la pantalla y en lo que sucedió después de lo que nos cuenta uno de los nuestros. Ya que la persona supera al personaje y mirad que es difícil, ¿eh? Pero bueno, para que os sigáis una idea y para refrescar, pues os traigo una muestra de cómo nos pinta Scorsese a este personaje. Para nosotros vivir de otra manera era impensable. La gente honrada que se mataba en trabajos de mierda por unos sueldos de miseria, que iba a trabajar en metro cada día y pagaba sus facturas, estaba muerta. Eran unos gilipollas, no tenían agallas. Si nosotros queríamos algo, lo cogíamos. Y si alguien se quejaba dos veces, le dábamos tal paliza que jamás volvía a quejarse. Era una simple rutina. Ni siquiera lo pensábamos. Bueno, en el año 1980, esta alhaja de persona que acabáis de oír, ingresó en el plan de protección de testigos del FBI, que bueno, pues lo llevó por diferentes puntos del país. Pero bueno, él, lejos de cambiar de hábito, siguió con el consumo desmesurado de alcohol y cocaína, con la que por supuesto empezó a traficar nada en cuanto giró la esquina prácticamente. Y bueno, todo esto que le llevó, pues, a ser expulsado del plan de protección y a ser condenado. Porque bueno, ya sabréis que para estar en este plan pues te asignan una nueva identidad y conviene ser discreto y no llamar la atención, pero bueno, es algo que parece que no iba mucho con este tío. Así que una vez en la calle, cuando se entrenó uno de los nuestros, Henry se vino muy arriba y en un alarde de megalomanía pues empezó a salir en medios de comunicación concediendo entrevistas y vanagloriándose de su pasado delictivo como colaborador, por ejemplo, en el programa de radio de Howard Stern, en el show de entrevistas 60 minutos o incluso en varios documentales. Algunos de ellos están en YouTube, algunos de ellos incluso doblado en castellano. Todo esto volvió a reportarle grandes beneficios que, como estaréis imaginando, no tardó en volver a dilapidar y debido a su adicción y a su ostentoso ritmo de vida. En 2007 abrió Wise Guys. Wise Guy, bueno, chicos listos, Wise Guy, por cierto, es el título de la novela de Pileggi. Cuando abrió este restaurante, en ese mismo año, se incendió sospechosamente. Que quien haya visto la película, ya, a esto le podrá sonar familiar, no sé, o se le caería un mechero o algo así a este tío. Y bueno, además patentó su propia receta de salsa de tomate, llamada Goodfella Henry Hill's Sunday Gravy, que no tiene gluten, que es un dato de mierda, que no vale para nada, pero bueno, ahí lo dejo. menos mal que no tenía gluten. Yo me quedo más tranquilo. No tenía gluten, pero tenía trazas de cocaína. Exactamente, puedes extorsionar y traficar. Una cosa que se creía que compensaba la otra, pero bueno. A mí, bueno, y si queréis esta salsa sin gluten… Es lo de los tilíacos. Oye, eso es lo que hace Miguel Bosé, hace eso, 2 gramos de cocaína y después se toma unos espaguetis con tomate sin gluten y mira, como nuevo. Bueno, si queréis adquirir esta salsa, está en Amazon, por cierto, ¿eh? y bueno, además, el tío escribió un libro de cocina y protagonizó un cortometraje titulado Cooking with Henry Hill, cocinando con Henry Hill, en el que el tío pues sale cocinando su… Cocinando cocaína. Ojalá. Pero no, sale cocinando la receta de salsa de tomate con su familia alrededor, una familia que parece no respetarle demasiado, por cierto. Pero esto tendrías que contarlo antes, porque nosotros hemos visto la película, pero nos perdemos todo esto, tío. No, mejor ahora. Bueno, ahora os cuento, de todas formas. Por cierto… ¡Déjame hablar! Y el bueno de Henry pasaría a mejor vida en el año 2007, totalmente arruinado, no entiendo por qué, en Los Ángeles, en el año 2012, por complicaciones cardíacas, con 69 años, y tenéis que ver la foto porque es un puto cuadro. O sea, no le quedaba ni un diente, parecía que tenía 20 años más. Es lo que tiene la buena vida, al final que te pasa factura. Así que, bueno, un personaje, como podéis ver, de lo más excéntrico, de esos cuya biografía puede resultar fascinante. A mí, personalmente, me flipa la gente con estas vidas un poco tan extremas. Pero que, bueno, que nadie quiere tener cerca, ni siquiera en la calle de al lado. Su figura dio lugar a otra película del mismo año, por cierto, del 90 también, pero esta vez en tono de comedia, escrita por la guionista Nora Ephron, que es la autora de Cuando Harry encontró a Sally, y entre, bueno, sobre todo comedias románticas, es lo que se ha centrado, que mira tú por dónde, estaba casada con Nicolás Pileggi, el autor del libro, así que todo queda en casa. Y bueno, esta película se tituló Mi querido mafioso, y está protagonizada por Steve Martin y Rick Moranis, que bueno, es una película... Bueno, cualquier película va a ser menor en comparación un poco con esta. Bueno, a mí es que yo soy muy fan, no puedo ser parcial con uno de los nuestros. Pero bueno, como complemento y accesorio se centra un poco en lo que he contado ahora yo. Pero bueno, con muchas libertades. Y eso, así que si queréis verla, es un accesorio, es una peli de sábado por la tarde amable, divertida. No tiene más, ¿eh? O sea, no le voy a discutir mucho si eso. Yo de hecho hoy no voy a opinar, si me lo permites. Sí, ya paso, ya drop the mic, no, o sea, os toca a vosotros. No voy a opinar de la película. La película la vi hace muchos años y me ha gustado volverla a ver. Está chula. Aunque creo que no ha envejecido demasiado bien para mi gusto, o sea... O es que mi gusto igual ha cambiado por las películas de gángster, ya no me atraen demasiado. Puede ser. Pero me ha parecido mucho más interesante la vida de Henry, o sea, todo lo que has explicado después. Ya en la película sale como un personaje súper excéntrico, cuando se ríe y se pone la... Sí. Hace como unas carcajadas muy extrañas. De hecho, hay un gif con la carcajada de una de las primeras secuencias que están jugando a cartas o algo, porque es muy exagerado. ¿Sí? Puede ser. No voy a aportar nada a la película. La película es un clásico. Está guapa. Si no la habéis visto, yo la recomiendo ver. Pero no, bueno, que no es una temática que igual me atraiga ya, no sé, igual es mi problema. Bueno, yo poco que decir, iba a comentar lo de la risa, que es súper curioso, y luego que tiene unos diálogos un poco absurdos y unas escenas, como cuando le dice al amante, ¿por qué no usas el lavavajillas que te regalé? Y le dice, porque me revienta fregar y esto me estropea las uñas, pero si es un lavavajillas. sí, no diré. Cuando le persigue el helicóptero en coche, o cuando has dicho que estaba en el programa de testigos protegidos y luego en el ¿cómo se llama? En el juicio, sale a cara descubierta, o sea, todo un poco raro. Sí, pero no tiene que ver, pero el plan de protección lo que te hace, te envía a otro sitio. Sí, pero lo enviaban a otro sitio. Claro, y te cambia el nombre. De hecho, el tío se llamó, tócate los huevos, se llamó Martin Lewis. Por Dean Martin y Jerry Lewis. O sea, cogió un nombre, vamos, súper poco relacionado con la mafia. Además, ¿sabes? Además, el tío exigió que lo llevaran a un sitio donde hiciera calor. Sí, que además hicieron lo que les dio la gana, ¿eh? Porque al final el tío donde le pillaron con todo el bufo fue en Seattle, que hace un frío de la hostia, ¿sabes? Bueno, a mí, yo, no sé, ¿estás? Sí, ¿no? Sí. Vale, a mí yo creo que la película lo que sobresale es Joe Pesci. O sea, me parece flipante. Desde la primera escena que se lía puñaladas con el tipo que tiene en el maletero, hasta cuando se cabrea con el camarero y le pega unos tiros después de haberle pegado primero unos tiros para que bailara en el pie. A mí es el papel que hace, me parece, el loco desquiciado, me parece muy interesante. A mí me pasa un poco como a Cata, que el tema de mafia ya me de un poquito que no me atrae mucho, pero es verdad que es un peliculón que hay que ver sin lugar a dudas. A mí no me ha envejecido mal, personalmente. De hecho, igual el que ha envejecido mal soy yo, seguramente. No. Bueno, eso seguro, pues yo vi el irlandés, que le dieron un super mogollón de bombo y se me hace un tostonazo. Joder, increíble. Pero es que el irlandés es un bocatalubias, ¿eh? Son casi 4 horas. Sí, no, o sea, es muy densa, es densa de cojones, tío, ¿sabes? Pero... Que, bueno, no sé, ¿tenéis alguna cosa más? No, yo creo que ya estamos. Que bueno, la veáis. La semana pasada elegisteis a algunos de los presentes y de Neloren, que nos acompañaron también. Os decantasteis por el año 1990. Este hoy no votamos, ¿no? No, ya está el año 1999, la otra opción, y hablaremos de El Club de la Lucha. ¡Oh! Pues mira, te voy a decir que eso es un peliculón. A ver lo que dice la semana que viene. Igual no. Vale, pues sin más, vamos con la sección de Vietnam. Recordamos que están aquí Andrea y Laura, pero creo que la película no la han visto. Pero yo creo que este tema les va a gustar. A lo mejor esta sección sí que tenemos que confesar que no, aunque nos ha parecido muy interesante. Lo explicamos mejor de lo que es, ¿eh? No estoy de acuerdo. A ver qué dice Vietnam. Bueno, pues entonces... sí, pues entonces vamos con tu sección, con la sección de parafilias. Sí, señor. Pues seguimos con nuestras aficiones que se hacen en la camita. Pero en este caso vamos a hablar de una que va un poquito más allá. Recuerdo que la última vez hablamos de la deimnofilia y del picacismo, que no voy a explicar todavía de qué va, quien quiera saber lo que vaya a buscar el programa anterior. Y en este caso vengo a contarles la historia de una mujer, de Eila Rita Ekhof. Ella nació el 20 de marzo de 1954 en Linden, al norte de Suecia. Desde pequeña, ella notó que su sexualidad era diferente a lo que le rodeaba, ya que lo que ella sentía verdadero amor y deseo era por los objetos. No, no os equivoquéis, no era fetichista. No es que le pusiera mucho los zapatos de tacón alto, la ropa interior, algún textil de especial ni nada, sino que sentía amor verdadero hacia los objetos. Su relación iba un poquito más allá que el sexo, aunque le ponían a tono. Durante mucho tiempo mantuvo una gran relación de amistad con un nutrido grupo de amigos de correspondencia donde ella no ocultaba sus sentimientos. Entre estos amigos de correo se encontraban Lars y Frank, con los que decidió hacer un manifiesto para formalizar ese sentimiento que compartían. Entre los tres acuñaron el término Objectum Sexuality, ya que para ellos esto no es una parafilia, puesto que no entienden que sea una enfermedad mental. La Os People, como se llaman, discrepan de una cosa con el resto de personas. No creen que el amor se deba ser correspondido. El amor es para ellos algo que únicamente es subjetivo y que depende de la persona que lo siente. No necesitan que alguien más les quiera. Por eso, su amor hacia los objetos es completamente sincero. El 17 de junio de 1979, Eila decidió dar un paso definitivo en su sexualidad y se casó con el objeto que más amor le producía, el Muro de Berlín. Cágate, Lorito. Pues que se dé prisa, ¿eh? que no queda mucho. Está a punto de divorciarse. Yo lo he visto in situ y va menguando, ¿eh? Bueno, es que estamos por un libro. Eila ya murió. Eila murió en el 2007, creo que con el corazón roto. Con una ceremonia, con amistades y con votos por su parte, porque el muro no hizo ninguno, hizo público su amor y pasó a llamarse desde ese momento Eila Rita Ekhof Berlinenmauer. Sí, amigo. Vietnam se llegó a casar con el muro. Se casó. Sí, no solamente eso, sino que mantuvo totalmente, su apellido, ¿no? Y adoptó el apellido de su marido como segundo, porque Berlinenmauer significa muro de Berlín en danés. Hombre, en Japón, ¿no? Está muy visto los hombres que se casan o con muñecas, sí, que eso está sí. Más extendido y un poquito más normalizado, entre comillas. Sí, porque o... como mínimo tienen formato performance, sí. ¿No? Te parecen personas, pero sí. Esto es que va un poquito. Pero también hay que se casan con ordenadores, que se casan con una almohada. Y es curioso porque de verdad se monta la fiesta de la boda, la gran boda. Exacto. O se casan, se casan con su arte. O su arte, ¿no? Porque bueno, para mí, arte, yo cuando, no cuando tengo una... No, tengo un hijo. Entonces, una parafilia claro, nueva. Artifilia. Ah, quizás sí, ¿no? Porque bueno, claro, al final, ¿estás tan enamorado de lo que tú haces? Sí, pero ten en cuenta una cosa. Ellos no solamente están enamorados, sino que sienten deseo sexual hacia estos objetos. Vale, bueno, y sentirá, y pensarán que es recíproco. No, no, para ellos, ocurría? no. Es que esto, por eso ellos no consideran... De conveniencia. Ellos consideran que no es una parafilia, porque en el fondo no necesitan el consentimiento del objeto. Porque para ellos el amor no tiene por qué ser correspondido, es completamente subjetivo. Ah, se casan por papeles. Pero bueno, Eila fue una valiente en ponerle nombre a esto y empezar un camino, pero no fue la única. Fue la precursora. Ahí está. Pero después vino otra gente, como nuestra gran amiga Erika Labrie. Erika Labrie tiene una vida que es para flipar. Erika no ha muerto todavía, o sea que todavía nos dará mucho para hablar en el futuro. Erika Labrie es una americana nacida el 19 de junio de 1972, 5 años antes de que nuestra amiga Eila se casara con el muro de Berlín. Con lo cual ya tenía un antecedente en el que fijarse. Desde su infancia sentía una verdadera devoción por los puentes de estructura metálica. Que iba más allá de lo que normalmente entendemos. ¡Chatarrero! Se casó con un chatarrero. Oh, una pregunta, pero fíjate, estamos hablando de artistas, ¿no? En este caso, esta no tanto. Cuando te explique no la, tanto. Esta no tanto. Cuando te explique la vida de esta mujer, te vas a dar cuenta de que artista, no sé yo si es. Ella nació en Estados Unidos y se fue a servir al ejército. Durante el ejército sufrió un asalto sexual del que se defendió con una espada japonesa. No me preguntéis por qué tenía una espada japonesa esta mujer en el ejército, porque creo que no es un arma reglamentaria. Pero bueno, tenía una espada japonesa. ¿En Japón a lo mejor sí? Igual se fue a la guerra de Japón. No, sí, en Japón a lo mejor sí. A partir de eso, su arma pasó a ser una de sus grandes amantes. No solamente esto, sino que ella empezó a destacar en tiro con arco. Tanto que sigue siendo una competidora de tiro con arco a día de hoy y ha ganado campeonato mundial más de una vez. O sea que no estamos hablando de una colgada de los tiros, sino, bueno, o de, en este caso sería de los arcos. Bueno, ella ha llegado a decir que su éxito con el arco es por la relación sentimental que mantiene con su arco, al que llama lance, que va más allá de lo que es normal. A día de hoy sigue durmiendo con su arco y con su espada todas las noches en la cama. O sea que es poliamorosa en este caso. No solamente ama a uno, sino que ama como los de la asociación del rifle, que tienen la pistola debajo de la almohada. Un menazobra. Lo que viene siendo un menazobra. Madre mía. Exacto. De armas. Bueno, ella fundó, junto a nuestra amiga Eila Rita, OS International, que es la asociación que desarrolla y contextualiza las relaciones sentimentales con objetos inanimados. Esto es para flipar. Tiene una página web, buscarla, OS International, y fliparéis bastante de los casos que van saliendo allí, porque evidentemente ellos explican su vida y el por qué sienten amor por todo esto. ¿Vale? A mí todo esto me está recordando a un programa que dan en canales de estos segundones, en Mega, en D-Max o uno de estos, y era gente que estaba enamorada de su coche o gente que comía adicciones, tierra. Adicciones. Sí, extraña adicción. Sí. Sí, me estaba recordando, y claro, yo veía un pavo que pesaba su coche ahí, oye, coche, y decía, esto es un montaje, esto es un montaje, pero veo que no. No, pero es que además llega un poquito más allá. En el 2004, Lance, os recuerdo que es el arco de la amiga Erika, pasó a un segundo lugar cuando conoció a la Torre Eiffel. Hombre, es normal. O sea, no comparé. Hay prioridades. Es que si vas a París y ves la Torre Eiffel, es normal que te enamores. Claro, que para ella fue un flechazo en toda regla, hasta el punto que necesitó solo 3 años de noviazgo con la Torre Eiffel para casarse con ella. Evidentemente con unos amigos, una celebración en la primera planta, porque la segunda parece que no llegaba, donde ya pudo hacer realidad sus votos y casarse con ella. Es más, tiene un tatuaje en el pecho de la Torre Eiffel para que la torre la acompañe durante toda su vida. Precioso. No solo esto, sino que siguió la tradición de su amiga Eila y se cambió el nombre, dejando el apellido de Leibri al lado completamente, a ser americana, y se pasó a llamar Erika Eiffel. Precioso. A mí me está emocionando esta historia de amor. No, bueno, es que no se acaba aquí, ¿eh? Ella es completamente poliamorosa y además así lo reconoce, porque he buscado mucha información sobre esta mujer y en algunos dice que se divorció de los otros objetos, pero no es verdad, porque en su propia página web dice que no, que ya mantiene la relación con todas ellas. Y con este tiempo, no solamente se ha quedado enamorada de la Torre Eiffel, sino que se enamoró de una grúa de construcción de Berlín, a la que ha reencontrado después en Barcelona, en la Sagrada Familia. ¡Qué suerte! Y de un patinete eléctrico. O sea que su criterio es como muy amplio. A ver, que aquí estamos de cachondeo, pero que respetamos. Cada uno ama lo que quiere. Cada uno se acuesta con quien quiere. Objetos filios al poder. Pero no se queda aquí, ¿eh? He cogido estas dos porque son como las grandes precursoras, pero hay más. Tenemos a Bill Ripta, que se enamoró de su iBook, a que, por cierto, él considera hombre, con lo cual él reconoce que tiene una relación homosexual objetofílica. Que ya, esto ya a mí ya me rompe completamente los esquemas. No, somos muy viejos ya. Sí, yo creo que sí, somos demasiado boomers. Y después está Nurum, bueno, esto sí que no voy a pronunciar bien, ¿eh? Nurum Majebin Hassan, de India, que tiene una relación amorosa con una máquina del Tetris, aunque no es su primer amor. Este sí que lo había escuchado. Esta. O esta. Sí. O esto. Tiene una relación amorosa con su máquina de Tetris y también lo tuvo antes con una calculadora científica. Que lo que me parece alucinante es que la relación con la calculadora científica se rompió cuando las pilas de la calculadora dejaron de funcionar y no aceptó ningún cambio de pilas. Compró otra calculadora y vio que la relación con la nueva calculadora no era igual. Renovarse o morir. Entonces, abandonó ese amor y se dedicó únicamente al amor de la máquina de Tetris. Que no falla. Ella dice que mantiene las relaciones sexuales, no la mantiene con la máquina de Tetris porque no da para tanto, pero tiene mogollón de objetos con forma de Tetris que es con las que sí que tiene una relación sexual. Así que, amigos, las parafilias dan para mucho, incluso para los objetos. Bueno, hoy no has hoy has traído... Una. Una, pero con... Pero con nombres y apellidos. Con nombres y apellidos. Sí. Bueno, pues hasta aquí. Si queréis, lo dejamos aquí ya. Pues lo más alto. Bueno, muchas gracias, Comuna Colomense, por estar aquí con nosotros. Ha sido un placer. Nada, vosotros por darnos la oportunidad de estar aquí. Bueno, recordad dónde os pueden visitar vuestra obra o... Ha sido un placer. Ganas de repetir. Pues los micros están abiertos, sí, bueno, lo de las redes sociales. Sí, ahora mismo, por ejemplo, nos podéis encontrar como Comuna Colomense, tanto en Twitter como Instagram, Facebook, y también tenemos nuestra propia página web. Así que os invitamos a seguirnos, sobre todo en Instagram, que es lo que más se mueve ahora, pero también en Facebook. Facebook. Y cotilla. Los Facebook a partir de los que han nacido en los 80. Ojalá. Uy. Total. Qué moja, ¿eh? Qué buena persona. Nosotros ya también tenemos Instagram. Amor siempre. Tenemos Instagram también desde la semana pasada, ¿sí? Que lo abrió nuestro becario. No vamos a colgar demasiadas imágenes. No, porque creo que vamos a ser el único podcast que tiene Instagram y que ninguno de los miembros que hace el podcast lo va a seguir. No. Yo no tengo. Yo no estoy interesado. Yo no tengo ni Twitter. Le hemos dejado un entretenimiento al becario para que se entretenga algo. Para que suba fotos. Pues ahora sí. Sinceramente lo he pasado genial. Pues nos alegramos. Muchas gracias por venir. Ha sido una acogida increíble y ganas de escucharos mucho más. Pues adelante. Ya sabéis, nos podéis escuchar en Spotify, en iVoox, en Google Podcast, en Archive, en la ducha, en tu casa, en el sofá. Sí. Tenéis 80 programas, o sea que bueno. 81. Os podéis poner al día, ahora sí, nos lo dejamos aquí. Pues venga, hasta el siguiente programa. Chao, pescado. Hasta la próxima. Adiós.